bienvenidos, bienvenidas. Esto es mucho más que rock and roll. Ankar, acabamos de escuchar uno de los temas incluidos en su segundo trabajo discográfico, editado el pasado 11 de marzo. Una banda que no pierde en el tiempo en demasiadas florituras y gracias a ellos presentan Deshumanización, que es como se llama este su segundo trabajo. Hoy tenemos a Luis al otro lado del hilo telefónico para hablarnos de este nuevo trabajo, que cuenta con la promoción y también oficina de management de Blood Fire Dead. Bueno, esto es en cuanto a Ankar, porque también la misma agencia nos envía Goddamn, el nuevo trabajo de una banda formada en Andújar, Jaén, allá por el año 2009, y que además el disco ha sido editado por Necromancer Records, nuestro compañero de la isla de Tenerife. Una banda, como bien decíamos, que llevan desde el año 2009, donde han editado un EP en ese mismo año, un maxi single en el 2014 y este More Human Than Us en el 2016. Nos quedamos con el tema When My Coming Through, Goddamn. We'll be right back. Comenzamos dándole bastante caña a esta agencia, Blood Fire Dead, porque nos llega ahora otro disco, en esta ocasión de Blaze Out, que además han querido ponerlo en descarga directa completamente gratuito. Lo puedes encontrar en nuestra página web sancocho.com. Disco editado este mismo mes, el 8 de abril de este año 2016, una banda formada por Gerard Gaut a la voz y guitarra, Carles Comas al bajo y coros, David Llonar a la guitarra solista y coros y Rafa Weber a la batería y coros. Son de Barcelona, metal. En año 2009 se editan su primer EP, en 2013 es el segundo y este Backlash en el 2016 a través de Blood Fire Dead. Escuchamos A of the Western. The average, the last survivors. Hunger fought us away to stay alive. We do what we must. One city is now buried in ash. New seas of sand. Time's running out. We fall into the mirror. Hace algunas semanas estuvo sonando el nuevo trabajo de Keldar, hoy vuelven otra vez a mucho más que rock and roll, con el tema que da título al propio disco, que es, no es otro que el de la propia banda Keldar. Desde Valencia, toda la información en su página web, Keldark, terminando en K y comenzando. Comienza y termina por K de kilo, keldark.com. Nos llega ahora Renace, nos llega Icarus Dream, Renace, ese es el título del disco y por qué mentir, me lleva enganchadísimo este tema, Coraje se llama. Bueno, este y otro, que son los dos primeros que abren en el disco, siempre al límite y Coraje, no sé, me da ese rollo año 80 aproximadamente, con una voz femenina... al frente, en este caso de María Fera Costa, aunque también tienen otras voces dentro del disco. Renace es la vuelta a la vida de Icarus Dream, el proyecto del guitarrista José Antonio Carmona, que tras varios años desde la disolución de la primera formación ha decidido retomar la idea y plasmar sus temas en un disco que compila sus mejores composiciones. Nos quedamos pues con Coraje, de la banda Renace. Todo o Nada, nuevo disco de Piel de Serpiente. Continuamos en la misma línea musical, aunque tal vez en esta ocasión más tirando hacia el hard rock, también con bastantes tintes metaleros y de rock duro. Hablamos de Piel de Serpiente, su nuevo disco Todo o Nada. 13 cortes de puro hard rock, como decíamos, con propuestas innovadoras y electrizantes, en un total de 65 minutos para este disco autoeditado de Piel de Serpiente. Juegas con tu vida, nunca dejas de aportar. Roma se forma a finales de 2012 por el reconocido guitarrista Manuel Maestre Muñoz. Ha formado parte en bandas como Cráneo, Azucena, Ratones Colorados o Estafa. Nos presentan 11 temas con la formación definitiva, que no es otra que a la voz Nani Vergel, guitarra Manuel Maestre, bajo Dani Redondo y batería Oscar Chamorro. romarock.es si quieres más información de la banda. El disco editado en el pasado 2015, ya rozando el fin del año, diciembre de 2016, pues nos llegaba hace unos 15 días aproximadamente. Razón de más para hacer sonar Tu Sangre Joven. Hablamos de Roma. A través de www.sancoyo.com, ayer estrenábamos en exclusiva junto con Maldito Record y otras webs el nuevo vídeo de Saratoga, Como el viento, así se llama el tema, y además era y es un adelanto a lo que próximamente será Morir en el bien, vivir en el mal. Escuchamos Como el viento, escuchamos a Saratoga. Yeah. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Soy Luis García, del bajista de Ancar, y quiero dedicar el tema, nuestro single Deshumanización, a toda la gente de Mucho Más Que Rock and Roll por esta entrevista que nos acabáis de otorgar, la verdad. Estamos vía telefónica con Luis. Muy muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, Jonás. Pues bien, aquí, tranquilos. Bueno, eso, eso es bueno, está tranquilito y relajado. Sí, ahora estamos de paroncillo así bien, tranquilillos ahora. Okay, bueno. Estamos en el local y así, está bien. Te tenemos porque acaban de sacar un disco hace ya un poquito de tiempo. Y lo principal, pues, hablarnos de este nuevo disco. ¿Qué tal? ¿Contento con el trabajo? ¿Con, cómo quedó todo, como resultado final, que me puedes contar de este nuevo disco. Pues mira, pues empezamos con la grabación el año pasado a finales, porque ya con el CD anterior estuvimos bastante tiempo tocando las mismas canciones y así, y pues venga, vamos a sacar otro disco bajo el nombre de Ankar, que tuvimos que cambiarlo, uh-huh. Y pues casi por obligación. Pues nuestro manager también nos dijo que sacásemos como un CD bajo el nombre de Ankar para que se supiera que éramos los human de antes. Y pues al final ha salido un CD que estamos súper orgullosos del CD, súper a gustos, porque está teniendo bastantes buenas críticas, la verdad. Uh-huh. Y bueno, y ya que pronuncias el tema, no, te lo digo, no, es que me resultó lo que decías, lo del tema del cambio de nombre, ¿no? Que es como aún mantienen en el Facebook el logo, nombre anterior. ¿Tiene alguna relación el nombre anterior con el título del disco? Porque aún así se mantiene una parte del antiguo nombre, ¿no? Sí, se mantiene. Quisimos jugar con eso, pues el nombre anterior, con eso de Human, ahora de Suman y Sasioa, pues va tirando también pues eso, pues por el nombre para jugar y eso, y aparte pues la situación que se está viviendo hoy en día, pues también como para hacer una crítica, que nos estamos deshumanizando poco a poco también. O sea, van los tiros por esas dos facetas. Sí, bueno, la portada ya es bastante clara en ese aspecto, ¿no? Se ve como una ciudad como destruida o en fase de casi de destrucción, ¿no? O deshumanizándose la ciudad. Sí, eso es. Esa es la idea que tuvimos desde el principio, con la portada del CD y es que en sí básicamente también las canciones tratan sobre eso. Aunque cantemos en los que no se entienden, pues básicamente tratan de eso, de la situación social y económica y que hay hoy en día. Y pues teniendo una relación, pues la carátula con los temas y con todo eso, sí. Uh-huh. Bueno, y un poco a raíz del título del disco, a su vez fue también el single adelanto, y en alguna entrevista, después de estar investigando por la red algunas entrevistas que le habían realizado, ese tema en concreto define más o menos lo que el grupo quiere hacer o lo que el grupo está haciendo. ¿Se siguen quedando con esa casi propia valoración de ustedes? Sí, más o menos, sí, porque al fin y al cabo sacamos esta canción como single por el nombre del CD, y pues después de la intro que tenemos, pues queríamos meter a lo que va a ser dirigido el CD, que es trash, puro trash old school y sin tonterías, desde el primer momento. Parece que se vuelve otra vez, ¿no? Al old school, sobre todo en el trash, que se quedó un poco ahí, digamos, descolgado en un momento dado, pero parece que vuelve otra vez con bastante fuerza, ¿no? Con bastante trash. Sí, al parecer sí, ya hay bastantes grupos así que se dedican a hacer trash también. Uh-huh. Y hoy en España también ya conoceréis, pues Crisis y eso, pues al parecer ya empieza a volver de nuevo el trash on school, que es, a mí personalmente, es el que más me puede gustar del trash. Uh-huh. La verdad es que sí se ve más movimiento de eso. Y en cuanto al idioma, ¿han visto que a la hora de salir, lo que fuera de la zona del País Vasco, han visto algún rechazo, o han visto que les dificulta el salir, o el idioma queda en un segundo plano porque se nos quiere? Porque muchos son ingleses y vienen, triunfan y siguen su camino, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la gente tira por el inglés así, pues igual, pues eso, como decís, que igual más internacional y así, y para que se entienda un poco más, o como quieras llamarlo, pero nosotros, no sé, siempre en euskera, siempre hablamos en euskera entre nosotros y además queda bastante agresivo en el trash también el mismo idioma, y nunca hemos tenido ningún rechazo por ninguna parte. Hemos tocado en diferentes puntos de España y nunca hemos tenido ningún rechazo sobre el idioma ni nada. Al contrario, a la gente le gusta cómo suena el euskera a la hora de cantar el trash. Bueno, a veces igual no es por la propia gente, sino que tienes casos como Sutagar, creo que eran los últimos, y Sociedad Alcohólica, que están casi vetados, bueno, casi no, están vetados prácticamente en Madrid, parece que todo lo que viene del norte, y si encima suena no, tienen como forma de expresión o de idioma el euskera, pues como que todavía tiene más rechazo, ¿no? Pues un poco iba por ahí, la gente me imagino que no, ¿no? Sí, la verdad. Sí, eso, la última vez también con lo de este día pasó, en Madrid también les vetaron, eso sí, pero es que la verdad es que no entiendo, solo que te discriminen por cantar en euskera y por cantar unas letras que en sí no tiene que ser con la situación de Euskadi, sino con la situación global que hay hoy en día. Uh-huh. Solo que eso, por ser en euskera, que te meten por eso, la verdad, me parece injusto, ¿no? Lo siguiente. Sí, exactamente. Pero nosotros seguimos con ello, no tenemos ningún miedo a eso, ni que nos meten ni nada. Espero que no pase nada, pero tampoco. No, ni mucho menos, además lo principal es eso, tener bastante claro lo que estás haciendo, y yo creo que el idioma, aunque sea el vínculo más comunicativo, ¿no?, entre el que está abajo y el que está arriba, pero bueno, para eso están luego los traductores o la forma de averiguar si no sabes el idioma, ¿no? Igual te digo, pásalo en inglés y nadie se tira de los pelos porque no sepa inglés y disfrute exactamente igual. Eso es, la gente pregunta igual las canciones, así que eso no hay ningún problema. Si a la gente le gusta, va a escucharlo igual. Exactamente. Debería ser así, en la teoría. Sí, yo creo que sí, que debería ser así. Disco autoeditado, o sea, eso significa que pleno convencimiento de lo que hacen, les gusta, pero vamos, como decía hace un ratito, ¿no? A full con esto, ¿no? Con la autoedición, que a día de hoy, entre que si todo el mundo se descarga la música y autoeditarte tu propia música, suena a veces hasta de uff. ¿Cómo? Perdona. Sí, no, te hablaba de la autoedición, que para sacar tu propia música autoeditada tienes que tener plena confianza tanto en lo mismo como en la propia banda, ¿no? Para llegar hasta el punto de, bueno, pues lo autoeditamos y tiramos para adelante. Ah, sí, la verdad es que estamos bastante confiados ahora con... Sí, básicamente igual tuvimos un poco de suerte también a la hora del éxito que ha tenido el estudio, el éxito, entre comillas, el impulso este que ha tenido. Pero sí, tuvimos el primer set, también lo sacamos así con nuestros medios, y este también, y está funcionando, la verdad. ¿Tiene algo que ver el que hayan fichado con la gente de Blue Fire Deep? ¿O sí, ellos un poco le han dado también ese impulso que a lo mejor terminó por impulsar? Sí, hay que agradecerles mogollón a Blue Fire Deep por el trabajo que han hecho, porque la verdad es que se han salido con el trabajo que han hecho, con la promoción y todo eso. Les pagarles un 10, la verdad. Sí, a ver si... No, dime, perdona. No, que han hecho un trabajo cojonudo con eso, y pues a raíz de eso ya estamos apareciendo en revistas online de Europa y de España, y pues ahora hablando con vosotros también desde Canarias, así que se puede decir que han hecho trabajo bastante, bastante, bastante bien. Sí, además siempre que tengan un buen empujecito, y si es de este tipo en formato promoción, oye, bienvenido que sea, ¿no? Eso es. Bueno, y en directos, ¿cómo anda la cosa? ¿La gente responde bajo el escenario? ¿Ustedes contentos con ver la reacción del público? ¿Cómo han sido los directos de este nuevo disco que han ido presentando? Pues imagino que fue hace... Bueno, en el... Bueno, no me recuerdo el nombre del festival, pero sé que lo presentaron en un festival el disco, ¿no? Exacto. En el Oscar presentamos el disco ahí, y la verdad... Pues la putada de tocar los primeros, de ser el grupo menos conocido o lo que sea, pues apareció poca gente ya. Pero nosotros lo damos todo en los conciertos, y dos conciertos que hemos dado desde que hemos sacado el CD hemos tenido bastante buen éxito. Buenas críticas sobre el CD en el directo de Oscar Assault, y en el que tocamos en Festuna también a la semana o a las dos semanas de Oscar Assault, también la gente súper a gusto. Sí, por ahora vamos bien en los directos, así. Vale, y a la hora de conseguir el CD, ¿alguna fórmula, Facebook, página web, contactos para eso, para hacerte con una copia física del disco? ¿Cómo lo pueden hacer quien quiera tenerlo en la mano ese disco? Pues el disco en manos lo puedes conseguir enviándonos un mensaje por Facebook, Ankar Trash, nos envíes un mensaje y os mandamos el correo, o sea, el CD por correo. Y si no, por Bandcamp también podéis descargarlo. Pero el CD en vivo lo mandamos por correo. O sea que lo tienen también en el Bandcamp, lo tienen para escucharlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Sin restricciones ni nada para... Vale, vale, pues nada, nosotros desde aquí invitar a la gente, primero que si quieren hacerse con una copia física del disco, que contacten con ustedes directamente, y si no, pues a través del Bandcamp. Ustedes llevan el tema de la promoción, bueno, de la promoción, el de la venta de discos, supongo. Sí, sí, eso lo llevamos nosotros. Ok. Pues nada, lo dicho, quien quiera hacerse alguna copia del disco, que se ponga en contacto con ustedes, que ya le informarán con todo lujo de detalle, ¿no? No hay ninguna pega, nos acaban de pedir ustedes de Estados Unidos también un par de chavales y hay que han sido enviados, sin ningún problema para enviar a ningún sitio. Ajá, pues perfecto. Oye, pues Luis, darte las gracias por haberte robado estos pequeños minutos para la entrevista. Si quieres alguna cosita que añadir, pues nada, tú mismo. Pues que sigáis escuchando thrash metal, que vuelva con fuerza, que no se pierdan por la música de hoy en día, que hay que mantenerse vivos todavía con el thrash school, y que la gente vaya a ver los conciertos también, que no es que tengas que ir a ver el concierto de no sé qué, de Bruce Springsteen solo, que también hay grupos de la zona y así que son buenos, que merecen la pena conocer y que por la sorpresa pues te puedes llevar una buena sorpresa, una ilusión, la verdad. Claro, exactamente. Además, nadie nace ya en lo alto. Para llegar arriba tienes que empezar desde abajo y para eso necesitamos el apoyo de la gente. No los grandes siempre fueron grandes, alguna vez también fueron pequeños. Eso es. Que los Beatles también tocarían en algún garaje, seguro. Segurísimo. Hay que empezar así. Sí. Oye, pues Luis, lo dicho, muchísimas gracias y nada, va a seguir para adelante y mucha suerte con la banda. Muchas gracias a ti, hombre. Venga, un saludo. Un saludo, Nas. Venga, bye. Adiós.

Acabamos de escuchar a la banda de la isla de Gran Canaria, Strybor. Estarán actuando en la isla de Lanzarote el próximo sábado, el próximo sábado 14 de mayo, perdón. Desde las 22 horas en la Sala Noise. Además estarán acompañados de las bandas locales Metamorfosis y Gargantúa. Anota la fecha, 14 de mayo a las 10 de la noche en la Sala Noise Club Arrecife, Metamorfosis, Strybor y Gargantúa. Esa será una auténtica noche de metal en la Sala Noise. I can be here before sunrise. Más conciertitos para esta semana. Vamos a tener el viernes, que es día... ¿qué día es el viernes? O sea, mañana. Mañana es 29 de abril a las 9 de la noche en la Casa de la Juventud de Arrecife, con motivo del primer aniversario de la reapertura de la Casa de la Juventud, Tribu Íntima Enorme y Emisora Clandestina. Ese no es el orden de las bandas. El orden es cuando estés allí y veas el paso de una tras otra banda hasta completar las cuatro que estarán actuando en este primer aniversario de la reapertura de la Casa de la Juventud de Arrecife. Recuerda que este concierto fue el que se aplazó el pasado 23 de marzo y que por desgracia se nos cae Opereto Humanoide. Bueno, ya verán otros conciertos donde actúen. Al día siguiente, 30 de abril, volvemos a quedarnos en la Casa de la Juventud porque aparece nuevamente en escena el Festival de Rock de Titarroy. Más modesto en esta ocasión, ya que vuelven tras unos largos años de parón. Gargantúa, Metamorfosis, Rock Impresentables y Satán el Católico. A partir de las 8 de la noche, Casa de la Juventud de Arrecife, la calle Juan Negrín número 108, lo que era la antigua General García Escámez. Bueno, se acabaron tantos nombres de esos extraños de época pasada. Señores, esperamos que asistan a uno, a otro o a los dos, si es posible, conciertos a celebrar este fin de semana, 29 y 30, dos días de conciertos en la Casa de la Juventud de Arrecife. Empezamos hoy con el horrendo crimen contra dos miembros de un equipo de canal de noticioso. Es peor terremoto de su historia. miedo. Los mares llenos de cadáveres, cuchillas que se clavan. Es habitual en mucho más que rock and roll hacer sonar la música que va a sonar, pero nunca está de más. Tenemos como, digamos, como norma hacer sonar siempre bandas, bueno, unos los llaman underground, otros las llaman más conocidas, otros menos conocidas. Bueno, el caso es que no vamos a entrar ni a valorar si la banda es más o menos conocida. Las que siempre suenan o las que normalmente vienen sonando en mucho más que rock and roll. Vale, digo esto porque la banda que viene ahora no tiene nada que ver en absoluto con la lo habitual es mucho más que rock and roll. Y es que quiero hacer sonar este tema porque fue el fin de una etapa y el principio de otra etapa. Una banda que, por gracia o por desgracia, cada cual que lo mire como quiera mirarlo, yo lo miro más por la primera palabra que dije, por desgracia, está escribiendo una parte de su historia bastante malo, o al menos yo lo creo de esta manera. Existen otras voces que dicen lo contrario, donde creen que es una oportunidad de oro única en la historia de ver a AC/DC con AXL Ross como vocalista. Yo no. Back in Black. I've been to know I'm good.